cuando suena nuestra canción yo te dejo. Que te gusto mucho con bastante, como mango y limón saborearme. Solo a ti yo quiero acostumbrarme, pa' toda la vida tenerte y amarte. Oh, oh, oh. Tú me traes loco, ya, la, la, la, la. Loco, loco de remate. Oh, oh, oh. Tú me traes loco. Baby, tú eres afrodisíaca como moña paina. Por delicia tropical como juguito de